mucho miedo tuviste de quererme, muy cobarde se volvió tu corazón. Sabiendo que mi alma te adoraba, me dejaste a sufrir con mi dolor. Con el tiempo te arrepientas, que en la vida te acuerdes de este amor. Y cuando oigas mi canto dolorido, espero que comprendas mi saber que me querías. Ahora tengo que sufrir este dolor. Perdona las ofensas que te hace este humilde y cobarde corazón. Con el tiempo te arrepientas, que en la vida te acuerdes de este amor.